en el marco del Día Internacional de la Danza, el ciclo Compartiendo Escenario, un ciclo que también se replicó en octubre del año pasado, con la presencia de distintos grupos de danza, que la verdad que estuvo maravillosa. Este 29 de abril se vuelve a repetir la propuesta, en este caso en el Teatro Español, y bueno, vamos a hablar un poquito con Magalí Gigena, quien está justamente a cargo de la Tecnicatura de Danza Contemporánea, para que nos cuente un poquito cómo se viene organizando esta propuesta para el viernes. Hola, Magui, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a ustedes realmente por organizar este tipo de actividades, que la verdad que la del 10 de octubre me acuerdo que estuvo maravillosa. No creo que sea la diferencia en este caso. Bueno, me alegro mucho que te haya gustado y me alegra poder anunciar nuevamente el ciclo en esta oportunidad. Ya el año pasado, cuando se inauguró este ciclo, cuando le dimos vida al ciclo, lo habíamos proyectado para que así suceda cada abril y cada octubre de cada año, poder hacer un compartiendo escenario para visibilizar el sector, para que muchas y muchos artistas en relación a la disciplina de la danza tengan la oportunidad de estar en escena en una fecha tan particular. La verdad que sí. Contale un poco a la gente por qué se conmemora el Día Internacional de la Danza el 29. Bueno, el 29 de abril de 1727 es la fecha de nacimiento de Jean-Baptiste Noverre. Él es lo que nosotros llamamos el creador de lo que sería el ballet moderno, digamos, en la forma actual que tiene el ballet, como está concebido. Ha sido ha sido prácticamente el generador de la escuela de ballet, de los espectáculos de ballet, de una codificación del ballet que tenga características artísticas, ¿no? Estéticas y demás. Y cuando me refiero al ballet, hablo de la palabra que significa ballet, que es una danza de grupo. Mm-hmm. ¿Sí? Que a veces se lo vincula específicamente con lo que sería la técnica clásica, sí. pero también no solo es la técnica clásica, sino que abarca, digamos, un aspecto que tiene que ver con lo filosófico, en cuanto a filosofía del arte, de lo que significa el arte de la danza. Así que bueno, en honor a este gran artista y, bueno, antecesor de nuestra disciplina, es que se festeja el Día Internacional de la Danza, se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Danza. Bueno, y a ustedes les llega, nacionalmente hablando también, en el marco también de la lucha por una ley, ¿no?, nacional de danza en Argentina. Claro. Lo que sucedió con ese 29A, que es una fecha que por ahí nos viene en forma internacional, pero aquí en Argentina especialmente la adoptamos hace mucho tiempo como nuestro día de lucha. Siempre decimos que se acerca, además está muy cerquita al 1 de mayo, que es el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores. Tal cual. Y bueno, para nosotros es también importante que esté tan cerca, porque todos los 29 tratamos de visibilizar que la danza es trabajo, que las y los artistas que nos dedicamos a la danza trabajamos. Mm. Y que bueno, que es necesario que se visibilice el sector, que se reconozca el trabajo de la disciplina y que bueno, que podamos tener nuestra Ley Nacional de Danza, que implica tener un instituto como existe el INAMU, que es el Instituto de Música, o el INCA, que es el de Cine y Artes Audiovisuales, o el INT, que es el de Teatro, y que lo que hace es desarrollar y fomentar la actividad artística en sus lenguajes particulares. Y bueno, y la danza ha sido la hermanita que ha quedado ahí un poco huérfana, sí. Entre las distintas disciplinas del arte, sin su lugar de financiamiento, sin su lugar de fomento. Y bueno, venimos hace mucho tiempo luchando por este espacio. Ya hace más de 15 años que surgieron las primeras voces en relación a esto. y bueno, ya creo que todos los años, lo repito, el proyecto de ley se presentó unas 5 veces, creo, y solamente hay una que no ha perdido estado parlamentario, que fue la última que se presentó el año pasado, que lo hizo la senadora Durango, a través de ella. Fue muy difundida esa presentación, pero bueno, que al día de hoy no ha obtenido tratamiento en comisión. Así que bueno, seguimos en la lucha, no paramos. ¿Por qué crees que cuesta tanto entender el arte de la danza como parte indispensable de la vida? Hay algo que tiene la danza de digamos, de diferente por ahí, o que puede tener diferencia, tal vez por eso, no sé, uno de los últimos institutos que se creó es el de música también, que es esa, en esta variedad de estilos, de interpretaciones, de contextos en los que se dan, hace que algunas de las características sean como de recreación o de socialización, que es real, ¿no? Nosotros, ¿sí? De repente, qué sé yo, vamos a una cena y alguien pone música o alguien toca la guitarra. Y lo que significó en esta pandemia. Totalmente, sí. Es como parte de la... yo siempre digo que, inclusive en estas épocas de pandemia, ¿no? En el primer año que fue tan terrible y tan desconcertante, en donde el arte fue un gran disparador para el acompañamiento de la gente en lo que eligiera hacer, ¿no? Y una es era la danza, de poner música y bailar entre nosotros o hacer algún Zoom. Y uno siente como nada, una liviandad, ¿no? No solamente del cuerpo, sino del alma también. Y es increíble que eso no se reconozca, que se siga luchando en los espacios del arte y la cultura todavía para ser reconocidos como ley, ¿no? Para tener derechos, nada más y nada menos. Uh-huh. Así que bueno, o sea, por un lado es bellísimo esto que contás vos, que es muy real, además, que suceda. Y bueno, y eso lo hace una disciplina que en algún punto es popular y que entonces pareciera que bueno, que por supuesto que nosotros coincidimos en que todas y todos podemos bailar. Pero también es necesario este fomento para que, bueno, para que la danza y quienes se dedican a la danza tenga un desarrollo adecuado. Así que, bueno, lo sentimos así, creo que nuestra lucha es digna, es válida, así que lo vamos a seguir haciendo. Maggie, ¿cómo esperan el viernes quiénes se van a estar presentando? Porque el año pasado hubo distintos grupos de danza de la ciudad. Este año, ¿cómo lo vienen organizando? Bueno, tal cual. El ciclo Compartiendo Escenario tiene esa intención de que los cuerpos artísticos en las disciplinas de danza que existen en el marco de la Secretaría de Cultura y Educación compartan escenario con grupos invitados digamos, de afuera, que no pertenecen al organismo municipal. Claro. Así que se van a presentar Cuerpo Artístico de Danza Folclórica, a cargo de Calisa Suárez y Piti Mosman, el Cuerpo Artístico de Danza Jazz, que además tiene como invitadas a estudiantes de la Tecnicatura de Danza, y luego, de afuera, los grupos invitados con Tiempos, que es una agrupación folclórica que está a cargo de Walter Jansson, y el elenco de la obra El Significante, que es una producción de Agustina Pulverrao. Así que, bueno, estas son las 4 propuestas que vamos a tener, pero que las 4 son con una diversificación de estilos y propuestas escénicas que realmente, bueno, hace lo que queremos siempre mostrar es esta diversidad que tenemos en la disciplina. ¿Tienen más o menos, vos sobre todo por el trabajo de años que venís haciendo ahí en la Tecnicatura y demás, debe haber cantidad de grupos y de, como decías vos, institutos de baile y demás acá en la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que es numerosísimo. Y ya te digo, en distintos estilos. Y bueno, también sucede que a partir de la generación de espacios de formación, de la existencia de todos estos espacios de formación, cada vez también hay más personas que se animan a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta, me voy a estudiar afuera o inicio la carrera de profesorado de danza aquí mismo en el CREAR. Esto también es parte de la construcción, ¿no?, que se va haciendo, que se va asentando, porque yo creo que siempre ha habido mucha producción y formación en danza aquí en Santa Rosa y en La Pampa, en general en la provincia. Pero bueno, ahora estamos teniendo de a poquito posibilidades más institucionalizadas, sí, un poco con algunas otras herramientas o salidas, y bueno, y eso también es válido. Pero siempre vamos por más. No, a no bajar los brazos totalmente, porque me parece que también tienen derecho, inclusive creo que alguno de los apartados de esta ley también es el derecho, digamos, a una jubilación, alguien que defienda esos derechos, ¿no? De jubilación, de obras sociales, de seguros, ¿no? Sí. Debe estar todo eso en esta ley también. Claro, eso es muy cierto, porque, bueno, también en coincidencia con hay organismos nacionales como el Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, incluso bailarinas y bailarines del Teatro San Martín y del Teatro Colón, que bueno, que ellos están también visibilizando que la actividad es una actividad que se comienza a muy temprana edad. Hay muchas primeras bailarinas que han llegado ahí, o bailarinas solistas, o cuerpo de baile de los distintos organismos, que llegan a lo mejor con 16, 17, 18 años a estar en el escenario, y claro, ya a los 40, 45, ya es un tiempo de retiro para nosotros. Sí. Entonces, es necesario poder visibilizar esa situación, y que no podemos tener una jubilación ordinaria como la de un trabajador o trabajadora que a lo mejor se inserta en el ámbito laboral a los 25 años y cuyo trabajo no es físicamente tan esforzado. Así que bueno, también están incluidas esas cosas, como vos decís. Totalmente. Maggie, ¿cuál de todas las danzas que ves, cuál es la danza ahora que va apareciendo? Porque veo que está apareciendo mucho esto de, como la tecnicatura tuya lo dice, de interpretación, más el estilo libre, ¿no? Puede ser que ya vaya apareciendo cada vez más en distintos tipos de género. Y hay una suerte de fusión, hay una también una bajada de la academia, y eso está bueno. Que a veces, como muchas veces sucedía, que la academia estaba muy lejos de lo que nosotros llamamos lo social o por ahí lo experimental y demás. Y bueno, me parece que en este último tiempo, y también creo que también la pandemia ayudó, ¿no?, como que hay un acercamiento de estas cuestiones, de decir, bueno, se están bailando otras cosas, las nuevas generaciones están indagando por otros lugares y se van incorporando. Yo creo que la academia se ha, digamos, permitido en algunas instancias, no en todas, abrirse un poco más a esta circunstancia, de decir, bueno, está pasando algo en lo social, en el mundo de la danza, que a lo cual no podemos ser ajenos. Así que, bueno, yo creo que sí, que cada vez hay más puestas en escena que tienen que ver con instancias de investigación, de exploración, de no cercenarse a un estilo en particular, sino habilitar a decir desde muchos lugares, desde múltiples formas. Así que también eso está bueno. Totalmente. Maggie, mucha mer para este viernes. Ahí estaremos locutando, espero. Ahí tengo que resolver eso. Pero ya vamos. Creemos que va a ser con la locución de Paula Leguizamón. Así que ahí arrancaremos. Te mando un abrazo enorme. Bueno. Abrazo, gracias por comunicarte. Por favor.